Dios Espíritu Santo, demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. En el principio de los tiempos, nuestro Padre Dios creó el cielo y la tierra en esplendor. Nos dio la luz, nos dio la vida y nos heredó un mundo nuevo, creado con amor. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. El amor de nuestro Padre es muy grande, que entregó a su Hijo en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no muera y tenga vida solamente en Él. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demoslo, alabanza y exaltemos por siempre. Jesucristo prometió enviar su Espíritu para morar eternamente en nosotros. El Espíritu es poder para ir a proclamar sin temor la palabra del Señor. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. Exaltemos por siempre, y exaltemos por siempre.